dices? ¿Qué dices? Què tal? Molt bona tarda. Comença el show d'especialistes secundaris. Una salutació molt forta a la gent de Sabadell que ha anat a veure el programa del Freddy. I a la que no ha anat també. I a la que no ha anat també. Sí, i una salutació a tota la gent que esteu ara escoltant el programa, perquè avui tenim una cosa ben farcideta d'esquetxos, de publicitat i de moltes coses, eh? I de risses. I de moltes risses. A parts iguals, eh? Mai millor dit. A parts iguals, esquetxos i publicitat. Todo compensadito. Recordo unes quantes coses. Especialistes@cadenaser.com és el mail nostre, al qual podeu enviar les vostres felicitacions. És secundaris al compte en Twitter. I atenció, radiobarcelona.cat. Allà trobareu el podcast i també l'streaming del programa que estem fent, eh? I tenim a les vies de sol Jordi Medrano, que d'aquí uns anys, molts, serà un bon Pare Noel. Pare Noel, bueno. Todavía no. Tiet. Todavía el tiet Noel, no? T'agrada més, no? Som-hi o què? Un, dos, ja. La polèmica ha anat a res. Ah. Anem a tocar aquesta història perquè ha estat notícia a les últimes hores arran la carta que han firmat un grup de nedadores que acusen a la Tarrés d'uns mètodes d'entrenament una mica nazis. Sí, diuen, digamos, no? Que... Una mica durillos, durillos, no? Sí. Home, resumint, diuen... Disciplina... Sí, massa disciplina, potser, sí. No? I falta de respecte, fins també. I tot. Diuen que l'Anna Tarrés és una mena de Clint Eastwood amb ulleres d'Ernest Rivera, vale? Més o menys seria aquesta la cosa. Tenim el telèfon a la Francisca, que es veu que és una víctima de... també, no?, de l'Anna Tarrés. Hola, Francisca. Hola, muy buenas. A ver, lo Hola. Primero que quiero decirte, ¿confirmas, compartes lo que se ha dicho sobre Anna Tarrés y sus métodos de entrenamiento? Bueno, lo primero que quiero decir es que yo no la quiero juzgar. Vale, muy bien. Pero es muy culpable. De acuerdo. Vale. Vale. A mí me consta que cuando Anna Tarrés... Tarrés, vale, la primera A, la segunda E. Cuando llegó a la natación de seleccionadora... Sincronizada, sí. Sí, se hacía en piscinas en las que el agua llegaba hasta el pecho. ¿Es verdad eso? Pues llegó ella y obligó a las chicas a que hicieran sus ejercicios donde cubren. Ostras. Con la dificultad que eso conlleva y añade. Madre mía. ¿Cómo se puede ser tan despiadada? Desde luego. Y no la quiero juzgar. Claro, es que esto lo hace todo mucho más... O sea, hacerlo donde no cubre a donde cubre lo hace más difícil y mucho más duro. Esa es una idea de catadura moral de esta señora... Uh-huh. Que le llama señora... Que le llamo señora por no llamarle otra cosa, a la cual no quiero juzgar. Pero eso da una idea de la catadura moral. Ya lo has dicho. Pero lo he dicho mal. Vale, vale. Tú tuviste un problema personal con ella, ¿no? Cuéntanos, a ver, ¿qué pasó? Bueno, no fue un problema, ¿eh? A ver, ¿me vas a contradecir todo o qué? A ver. Fue una solución. Fue una solución. Al principio, durante décimas de segundo, fue el problema y luego se convirtió en solución. Me explico. A ver. A mí Anna Tarrés me llamó gorda. ¡Hala! ¿Te me dijo llamó Francisca, gorda? ¿Te llamó gorda? Sí, me llamó gorda y oye, que tenía toda la razón. Sí. Yo pesaba entonces 95 kilos o más. Uh-huh. Y la verdad es que lo clavó. Sí. Sí, porque yo no sé el ojo que tiene esta mujer, pero a mí de un simple vistazo, porque no me conocía de nada, uh-huh, me catalogó como gorda. Pero una cosa, a ver, no, cambiando un poquito de tema, ¿cómo es posible que tú, pesando 95 kilos, hiciera sincronizada, a no ser que midas 2,30 metros. No. Pero no. Ha habido una confusión. Sí. No, yo no hacía sincronizada. ¿Cómo que no hacía sincronizada? Ni la conozco, ni ella me Entonces, conoce. Entonces, ¿cómo que...? No, me llamo gorda en la calle. A ver. Anna Tarrés te vio por la calle sin conocer de nada y te llamó gorda. Yo estaba cruzando la calle y me dice, cuidado gorda que está en rojo. Y ella, sí, y oye, sin más ni más. Y las dos cosas... estaba en rojo. Tenía razón las dos cosas. Y soy un poquito anchita de cadera, sí. Es posible que, además, gracias a esa frase tan corta, pero tan descriptiva... Cuidado gorda que está en rojo. Sí. Me salvara la vida. Te salvó... Estaba en rojo, es posible que sí. Sí, y además porque después de eso yo fui a un médico y le dije, doctor, mira lo que me ha dicho Anna Tarrés. Y el doctor, después de hacerme unas pruebas y tal, me dice, está usted un pelín obesa. Gorda. O sea que estaba gorda. Vamos a ver, Anna Tarrés entonces tenía razón. O sea, el diagnóstico que ella te dio así, abuela pluma, te dijo, fue confirmado luego por un médico. Realmente estabas gorda, ¿no? Sí, eso es. Me sometió a una dieta y bueno, ejercicio. ¿Quién, el médico o Anna Tarrés? El médico. El médico. Yo a Anna Tarrés ya no la vi más. Ya y no entonces he perdido 30 kilos y me siento estupenda. Ah, mira. Así que yo a Anna Tarrés solo le puedo decir una cosa. Gracias. Bueno. Sin juzgarla. Sin juzgarla. Esta es una idea también de la catadura moral, ¿no?, de esta señora. Da una idea, sí. Pues yo no sé si dice lo mismo Jenofonte. Jenofonte está al teléfono y también ha tenido algún roce con Ana Tarrés. Jenofonte, buenas. Hola, buenas. ¿Qué voy a decir lo mismo? ¿Qué voy a decir lo mismo? A mí la señora Tarrés me parece de una sinvergonzonería difícil de digerir. ¿Y eso por qué? A mí, mire, a mí, yo le cuento mi caso. A mí me llamó de todo. Me llamó de una tacada, me llamó gordo, payaso, que me trago mi vómito, que no me haga el estrecho que me cepilla todo el mundo, y otras cosas que mi memoria afortunadamente ha borrado para que no siga yo sufriendo. Pero vamos a ver, ¿usted cómo se...? Soy la chica que estaba hablando. Ya. Sí. Usted, Jenofonte. ¿Me podría decir si Ana Tarrés acertó en algo en su día? No sé, o sea, quiero decir, porque con Francisca Ana tiene muchísimo ojo. Porque con Francisca acertó. Pues mire, no. Bueno, no, acertó solo una cosa. Una cosa. Que me he cepillado todo el mundo, eso sí que es cierto. ¿Ah, sí? Hey. ¿Te has cepillado todo el mundo? Uh-huh. Bueno, pues a mí no. Ya está. Yo antes no lo conozco en nada ni se me ha cepillado. Vamos a ver una cosa, por eso le llamo tontina. Para que tengamos un tête-à-tête. ¿Qué? ¿Hemos mojado ya las enaguas? Bueno. ¿Estamos listas? ¿Cómo sabe usted que llevo enaguas? Por la voz. Bueno, esto lo dejo a vosotros dos. Os dejo fuera de antena para que resolváis el problemilla que tenéis ahí. Y por favor, os pido a los medios de comunicación que no hagáis juicios paralelos de esa sinvergüenza, ¿vale? Qué gracia tiene. Bueno, Jenofonte, han penjat, ¿no? Venga. No podem més, per més temps, continuar amagant un dels grans temes i possiblement dels grans problemes del moment, i és la moda entre els homes catalans de deixar-se barbeta. És un tema, eh? És un temazo. Ho veiem cada dia pels carrers del nostre país, tios amb barbeta, cada cop més joves, atenció, ja no és... No, és que la... Per exemple, jo era muy barbudo, ràpido. Cada cop veiem més joves, sí. Teníem nosaltres una persona que li ha canviat la vida, això de... Per què la gent es deixa barba? Doncs aquí tenim un testimoni que diu que això de deixar-se barbeta li ha canviat la vida. Muñoz. Hola. Què tal? Muñoz, además, és un nombre muy hype. Muñoz. Muñoz. Muñoz, es un nombre de músico moderno, Muñoz. No. Los hermanos Muñoz. No, Muñoz. Ah. Sí, no, a mí nunca me han llamado los hermanos Muñoz. Me llaman... Mira, el hermano Muñoz. Los hermanos Muñoz también tienen barbita. También. ¿No? Tú te has dado cuenta finalmente que dejarse barbita así... Bien arreglada, pero ligeramente descuidada. Siempre, ¿eh? Buscar el equilibrio. Pues eso te ha cambiado la vida. Sí. Yo antes me afeitaba cada día. Yo me levantaba y directo al baño a afeitarme la cara. Sí. A luego al trabajo y a luego para casa. Y así de monótona era mi vida. ¿Qué decir? Eso le da la rabia a la gente como Medrano que lleva barba toda la vida. Entonces, no puede soportar esta moda. Pero entonces dices que al dejarte la barbita... Todo ha cambiado. Sí, totalmente. Han sido... Bueno, me hace que... Una semana. A ver, cálmate. No, que hace unas semanas que me dejé la barbita y he notado que tengo muchísimo más éxito. ¿Sí? Que me se respeta. ¿Molas más? Se me respeta mucho más. Ajá. Se me quiere más, se me valora más. Ajá. Lo puedo decir más que la barba es genial. Y no quieres juzgarla. Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿vale? A ver, dímela. Yo tengo un gato y yo le... ¿Qué se llama? Que se llama, el gato se llama Nicky. Y le he dejado así la barbita. Le ha afeitado todo el cuerpo y le deja solo la barbita para que remarque más, ¿vale? ¿Has dejado barbita? He rapado al gato, excepto la barba, para que se le vea que lleva barbita. ¿Y qué tal? Pues mucho, está guapísimo. ¿Sí? Nicky, no veas cómo va el Nicky por la casa, todo altivo, todo confiado. Y eso que afeitándole el cuerpo sin querer se me fue la máquina y le corté los cascarones. ¡Ostras! Pero oye, ni aún así... Oye, que el gato va, que parece otro, mucho más apuesto. Tiene que estar mono, así todo rapado y con barbita, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo un perro. ¿Qué se llama? Que se llama Nicky. También. Sí, pues lo mismo. ¿Nicky 2 o Nicky 1? ¿Sabes qué pasó? Que yo tenía el... Yo primero tenía el gato. ¿Tenías y un... se llamaba Nicky. Y se me escapó. A luego entonces, para superar el vacío que me dejó Nicky, te compraste un perro. Me compré un perro y le dije, le llamo Nicky. Pues había dicho. Pero Nicky. Es que luego me apareció el gato, pero ya el perro ya le había puesto el nombre. A un perro no se le puede cambiar el nombre cuando ya el perro ha asumido que es Nicky. Pues la próxima... ahora tengo Nicky. Bueno, pues me vienen los dos cuando llamo Nicky. Pues la próxima vez añade un número. Nicky 2, Nicky 3, Nicky 1. Pero yo no sabía que el gato iba a aparecer, por eso. Es que, amigo, piensa bueno, en eso. Al perro, a Nicky. ¿Qué? Nicky el perro también los ha afeitado. Te voy a decir una cosa, yo el perro es un pastor alemán, pues ahora parece un pastor francés con la barbita, mucho más guapo, con mucho más sabofá. Con más clase, ¿no? ¿Sabes cómo te digo? Sí, o sea, sí, un sí. perro que al llevar barba. Coño, que y a este también cambia lo, todo. Y a este lo emasculaste también sin querer. También no, fui con más cuidado. Mira, sí. Yo te voy a decir una cosa. A ver, ¿qué cosa? ¿Tienes un hámster? Que no, yo regento una empresa de fabricación de clavos. Pues he obligado a todos los empleados a dejarse barba y la empresa va muchísimo mejor, ¿sí? Facturamos mucho más. La barba es todo beneficio, es maravillosa. O sea, estás poniendo barba en todos lados. Veo que tu móvil, le has puesto barbita sí, también. Móvil con barbita. He comprado. Qué chulo, sí, ¿eh? Sí. Nicky se llama. El móvil. Sí. Ah, mira. Nokia. Ay, no, que es verdad, coño, me he equivocado. Y una cosa, a nivel personal, dices que te encuentras mejor, o sea, que la gente te... Jersey, le he puesto barba. Es un Nicky, además. Es un Nicky, amigo. Bueno, y tu piloto de Fórmula 1... Ay... Dices que te encuentras mejor, que te, la gente te respeta más. ¿Cómo, en qué ha cambiado eso? Pues no, no, mira, yo me siento mucho más guapo, confío más en mí. De hecho, mira, voy a llamar ahora mismo a una chica que hace un par de años me rechazó por feo. ¿Tú antes no tenías vara? No, yo no iba a bar. Va, ya te he dicho que hace dos semanas que me la he dejado. Bueno, pues yo creo que ahora con la barbita, con la que me he dejado así mona, no me va a poder rechazar. Bueno, una cosa es decirte, te queda bonita, la barbita, pero no, sigue sin ser guapo. O sea, no, bueno, pero bueno, creo la que barba. Con esta barba todo cambia. Es una demostración para que vea la audiencia que es que lo que deben. Va a llamar. ¿Cómo se llama la parvela esta? ¿La? La chica esta, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica, ¿la llamas? Sí. Venga. Los Nokia se han quedado muy atrás. Sí. ¿Hola? ¿Qué? Mónica, soy Muñoz. ¿Qué Muñoz? ¿El de la fábrica de clavos? Sí. Ah. Hola. Oye. Hola. Te envío una foto mía al móvil. Ah, pues... Mírala, porque te he dejado una foto mía, que es que ahora voy con barba. Estoy mucho más guapo. Pues la voy a mirar. Asunto barba. Ah, este eres tú. Ah, sí, pues te ha dejado barba, ¿no? Sí. Sí, te lo he dicho. Pues está mucho más guapo. ¿Te gusta? Gracias. Me gusta. Ajá. Oye, Mónica, ¿quieres salir conmigo ahora? Pues... Sí, así sí. Ah, así sí. Muy está bien, guapo, muy sí. Muy bien. Además, yo creo que vamos a hacer muy buena pareja porque yo también me he dejado barbita. Mira tú por dónde. ¿Qué dice? ¿Perdona? ¿Se deja barbita ahí? Que me he dejado barbita. Que me, si dicen que me parezco a Guardiola. Guardiola queda bien. Mónica, te has rapado también y todo. Sí, la verdad es que me parezco más a Dani Alves que a Guardiola. Así, rapada y tal. ¿Pero vas de tío? Bueno, pues con la gorra esa que lleva Dani Alves y las gafas. De payaso. Por lo demás todo igual. Pero sigo teniendo el mismo culito que tenía antaño, que te volvía tan loca. Ah, bueno, sí. Sí, tenía un culito bueno. Sí, tenía un culete mono, sí. Bueno, venga, ¿cuándo quedamos? Ay, es que no... ¿Qué pasa? No, es que me dicen algo que se va con... Yo no te estoy diciendo ¿qué dice? Se cuelga. No te estoy diciendo... ¿No quieres quedar con ella? ¿Eh? La has colgado. Ella también la ha colgado, ¿eh? ¿Qué pasa, que no quieres quedar con ella? No. Porque se ha dejado barba. Pero no dice que la barbita es tan maravillosa, que a todo le queda bien, a tu gato, a tu perro, a tu móvil, a todo el mundo le queda bien, pero a las tías no. Eso es machismo, ¿sabes? Insinceridad. Hipocresía. Ese es tu nombre. ¿Necesitáis clavos? Tú sí que necesitas un clavo. ¿Y gatos rapados? ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios que hacen un programa fantástico. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima, macho. De la hostia. De la hostia. Si todavía no conoces la última noticia de Opel, ya estás tardando. Escucha. Nuevo Opel Corsa por solo 9.900 euros. Te lo repetimos por si piensas que no lo has oído bien. Todo un Opel. El nuevo Opel Corsa por 9.900 euros. Si lo que estabas esperando era la oportunidad para hacerte con un Opel, esta es la tuya. Nuevo Opel Corsa, 9.900 euros. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Thai Center. ¿Se encuentra mal y no sabe lo que le pasa? No lo piense más. En Creu Blanca ponemos todos los medios técnicos y humanos para que en una sola mañana se haga una revisión completa que le saque de dudas. Creu Blanca. Medicina preventiva y diagnóstico por la imagen. Consulte nuestra web o llámenos al 93-412-1212. ¿Sabe que únicamente por tener Cal en casa consume un mínimo de un 25% más de energía? Cooligan, líder mundial en tratamiento de agua, tiene la solución definitiva y más eficiente del mercado. El nuevo descalcificador Cooligan HE elimina el 100% de la cal. Tenga un Cooligan HE por menos de lo que le cuesta tener Cal en casa. Infórmese en cooligan.es. Ay. ¿Qué tenéis, princesa? ¿No habéis dormido bien? Pues no, alguien ha puesto un guisante bajo mi colchón. A ver si no voy a ser princesa. No culpéis a los guisantes, el colchón es el problema. A mí me pusieron una bombona de butano debajo y ni lo noté. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque compré el colchón en Dormity. Pues ahora mismo voy a Dormity a comprarme uno. Quiero dormir como una reina. No hasta que yo muera. Ay. Black coffee. Aquesta sí és bona, la de dormi. Doncs anda que no hi ha princeses al Bracafé. Una cosa, aquesta és nostra, la de Dormiti. Sí, aquesta sí. Cantajuegos no. Sí, exacto, que ayer Cantajuegos no és nostra. Una confusió. Ja ens agradaria, Sí. Ens agradaria, eh? Bueno, ens agradaria... Hacer muchas más. Ser els que fem qualsevol cosa. Sí, qualsevol cosa. Però una cosa que sí que podem fer, sí. I a més la fem a diari, és anar a Bracafé. Sí. Anar a Bracafé a prendre un bon cafè. Tens raó. Sí, perquè mira, per exemple, jo avui... yo tomo una caña de chocolate diariamente y así estoy. Sí. Sí, no. Pero hoy no Marranote. Había. Pero hoy no había, me ha dicho Paqui. Caña no hay. Pues eso que se ha llevado y tu cuerpo. Y dice, ¿quieres un dono de chocolate? Y dice, ¿tienen un plan B? Claro. Es que es eso. Mira, vaig a entrar a bracafé.com para... Es que tienen un plan B. Seguro, mira, que hay fotos tuyas comiéndote el dono. Cosas de chocolate. Cosas de chocolate. Pon. Vale, bracafé.com. Bien, yo miro y vosotras también. Entré a bracafé.com y deixeu un pau. Venga. A vosotras, oyentes, no aquí a los amics. Bribón. Me han dicho que no quedaba dono de chocolate. Y he ido antes que ti. Te lo han guardado para ti. No, que había más, ¿eh? Vamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Monty Urri de Prince Vilazo. Bienvenidos al Rincón Comercial. One for me. One for you. Y one for me. El espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas radiofónicas del mercado. Ofertas maravillosas que hoy, por ejemplo, me trae un gran amigo mío que hace muchos años que nos conocemos, que es el señor Rodolfi. Hola, Rodolfi. Hola, Moncho. ¿Cómo estás? Aquí el amigo Rodolfi es delegado comercial de la empresa Cenizas. Sí. Cenizas, dedicada a la actividad de expandir las cenizas de los difuntos, ¿verdad? De muertos, sí. La verdad es que pensaba que este gesto era única y exclusivamente pendiente de, bueno, de los familiares y o allegados, lo de esparcir las cenizas. Sí, no, en principio sí, pero bueno, muchas veces los familiares no pueden cumplir con la promesa del difunto de esparcirle sus cenizas, bien sea porque están lejos, bien sea porque no pueden, bien sea porque hacen un partido de fútbol, mil razones, así que nosotros en Cenizas... Nos encargamos de cumplir esa promesa que le has hecho al difunto y que queda feo no esparcirle a él por donde le sirve de las pelotas, ¿no? He hecho un vistazo hacia vuestra web un poquito rápidamente, pero he visto que habéis esparcido cenizas hasta en el Everest. Sí, sí, y sin tener ni puta idea de escalar, ¿eh? Como todos los que van al Everest, casi todos, ¿eh? Sí, sí. No, lo fácil hubiera sido dárselas a alguno de los muchachos esos alpinistas que suben la montaña para que esparciera las cenizas. Pero nuestro compromiso es total... Todos nuestros servicios están demostrados con fotos que colgamos en nuestra web, que somos nosotros mismos los que vamos a esparcir la ceniza de su familiar a donde nos mandéis. Lo estoy viendo. No ibais muy equipados en la expedición de Everest. Aquí hay una persona con la cara quemada. No, ese es un sherpa, ¿eh? Ah, vale, es muy moreno. El que está al lado, el lado de frío, con los labios morados. El chándal de Decathlon. Ese sí, ese el sí. El Domios. Ese es el Jofra, es trabajador nuestro. Es el que iba. Bueno, supongo que estos encargos son especiales, por ejemplo, ir al Everest o a la Amazonía. Pero, ¿qué más se pide para esparcir cenizas? Lo típico, supongo, ¿no? El mar, la montaña, sí, ¿no? Sí, depende sí, de lo que el final... Aunque últimamente hay muchas voluntades de esparcir en piscinas las cenizas. ¿Hay gente que pide esparcir las cenizas en piscinas? ¿Qué tipo? ¿Sí? Sí, mira, siempre ha habido mucha gente que... en vida no era ni de mar ni de montaña, que han sido mal de piscina. Sí. Fan de piscina del pueblo, fan de la piscina municipal del barrio, fan de toda la vida de la piscina. Normal, sí. ¿No? En la piscina no te llenas de arena. Yo eres muy de piscina, ¿no, Moncho? Hombre, yo soy fanático absoluto de la piscina. Yo de joven hice mucha... Estuve en el equipo de sincronizada. Estuve en el equipo de sincronizada. Sí, señor. Sí, yo estuve, pero bueno, el bañador se aprieta mucho. Sí. Cuando teníamos que hacer el tema de, ¿sabes ese tema que nos metemos la cabeza y sacamos las piernas hacia afuera? ¿Sí? La tijerita. Claro, pues se asomaba un testículo y entonces no rompía la estética del número. Era Carmen de Bizet, ¿no? Y de repente veías un huevo flotando y no era. Y entonces. Pero ya. De Tarré solo tengo que buenos... Recuerdos, sí. Ella también me dijo que estaba gorda y solucionó el problema. Vale. O sea, me encanta esto de la piscina. Sí, no te digo porque vas ahí... ¿Y cómo es que no se pedía antes esto de la piscina habiendo tanto fan? Yo supongo que por vergüenza, ¿no? Por la represión, básicamente. ¿Se imagina usted las tendencias de un político ilustre descansado en una piscina? Claro. No, ¿verdad? Pues ahora sí. Nos consta que en muchos testamentos se está dejando constancia de tirar cenizas en piscinas. Sí. Porque se está normalizando mucho el tema gracias a la visión, que nosotros hemos dado de... Hazme un gesto cuando acabes, de soliloquio. Bueno, ¿y qué más servicios hacéis? Pues mira, la oferta la completamos con un servicio a domicilio. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, hay mucha gente muy comodora que no quiere moverse de casa y quiere que vaya el mar a su casa para esparcir las cenizas del difunto sin levantarse del sofá, sin dejar de mirar la tele. O sea, tengo unas cenizas que mi padre quiere que las tire al mar, pero no me apetece nada ir al mar. ¿Y vosotros cómo hacéis eso entonces? Pues el mismo Jofra, el que salía en la foto ahí helado, ese chico se acerca con la Vespino y con un barreño de agua de mar. ¿Agua de mar? La va... Sí. Ah, pues muy bien, me parece una muy buena... Y también, atención, estamos... ahora también se está poniendo muy de moda esparcir las cenizas tal cual por el suelo de la casa. Por favor, el número de teléfono. Mezclada con el polvo. Quien quiera. 40 33 32. Rodolfi, responsable de la empresa Cenizas, realmente ha sido un placer. ¿Regaláis alguna cosita antes de irnos? Sí, bueno, para contrarrestar un poquito este tema tan serio que estamos tratando, para las 10 primeras llamadas que contraten este servicio van a recibir de regalo un juego de pulseras para hacerte las gallolas al son de Cuba. Bueno, por fin alegría. 40 33 32. Alegría cubana en estas noches solitarias cuando no tienes nada que llevarte a la boca. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo, por el regalo y por esta iniciativa tan bonita de esparcir las cenizas donde somos erais. Ahora viene más espacio comercial, ¿no? Ahora viene uno, pero de verdad, ¿eh? Vale. Que lo hago yo, bueno, es mi primo. El bueno. ¿Despido yo? Despide tú, claro. Bueno, pues hasta mañana, ¿no? Claro, si la semana dura lo que dura. ¿Hasta mañana, no? Sí, no, normalmente sí. Hala, adiós.